Como representante de un sindicato no puedo más que hacer hincapié en los trabajadores y en el respeto por los derechos de esos trabajadores según la función que desempeñen. Porque la radio podrá salir como salía antes por AM, por FM, por onda corta, por televisión, por internet. Pero los puestos de trabajo, las funciones, siguen siendo las mismas. Siempre va a haber locutores, siempre va a haber operadores, va a haber periodistas, va a haber productores, siempre va a haber trabajadores de la radio. En nuestro sindicato, trabajadores de prensa. Y insisto, con que no perdamos de vista en las proyecciones económicas el respeto por el trabajo de toda esa gente que hace cada uno de los medios, los comunitarios y los medios tradicionales, por llamarlos de algún modo. Quiero decir con orgullo que de acuerdo a lo que se planteó nuestro sindicato cuando se constituyó, estamos trabajando en la reforma del estatuto del CIPREVA. Eso va a permitir que aquellos trabajadores que no necesariamente estén en relación de dependencia, como los trabajadores de los medios comunitarios, puedan también integrarse al sindicato y tener la protección como trabajadores, que es lo que fundamentalmente nosotros respetamos.